Se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento Laudiarra el Cross Internacional de Llodio, Gran Premio Caja Vital, en su 27ª edición, 27 años ya, y en esta ocasión, con nueva junta directiva en el Club de Atletismo de Llodio. Tenemos con nosotros aquí a Luis Ángel del Río, que es el nuevo presidente. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nueva directiva y me imagino que en un momento pues complicado económicamente hablando, que habrán tenido que resolver muchos escollos antes de tener toda la, en fin, todo encima de la mesa para poder poner en marcha esta nueva edición del Cross Internacional de Llodio, ¿no? Con menos dinero, claro, me refiero. Pues sí, no ha sido un año fácil, no ha sido un año fácil, supongo que para nadie, para nosotros desde luego no ha sido fácil. Bueno, pues sí nos hemos referido a nuestros patrocinadores, a nuestros colaboradores, a la Diputación Foral de Álava, al Ayuntamiento y al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, a la Caja Vital, que nos apoya siempre y da nombre al Gran Premio de Llodio. Y bueno, de acuerdo con los recursos que disponemos, pues efectivamente hemos hecho un estudio, hemos tenido que dar alguna que otra vuelta a nuestras disponibilidades y al final pues hemos obtenido estos resultados que son los que hemos presentado hoy. Resultados que, bueno, pues cuando se ajusta el presupuesto, pues da la impresión de que puede haber, bueno, pues una baja en cuanto a la calidad de los atletas, pero veo que, bueno, hay de mucho nivel. Y que incluso repiten algunos que el año pasado estuvieron con nosotros, ¿no? Así es, hemos conseguido traer a Teclimari Medín, que el año pasado ganó el Cross Internacional de Llodio y que este año pues ha sido subcampeón del mundo de cross, y hemos conseguido también atraer a otras figuras que este año han destacado bien en el mundo de cross, o en el caso de Kiprono Mejo, bien en el mundo de la pista como mejor marca mundial del año en 10.000 metros. Yo creo que el plantel también de atletas españoles, en cuanto a los que obtuvieron los mejores puestos en el Campeonato de España de Cross celebrado en La Coruña en marzo, pues también hay aquí un plantel significativo. Y en chicas, pues a destacar a Rosa Moratod, su campeona de Europa de Cross y campeona de España de Cross, y Gemma Barrachina, Jacqueline Martín, Alessandra Aguilar, y también un nutrido grupo de atletas españolas. Yo creo que la prueba de chicas va a ser una prueba muy competida y muy equilibrada. También entrarán en esta prueba Analia Rosa, portuguesa, y Lebogan Palula, esta última tercera del Campeonato del Mundo. Bueno, pues esto junto con ya todo el mundo de atletas del cross que tienen un interés en venir al Cross de Llodio, para los cuales es una prueba significativa, pues a nosotros nos llena de orgullo. Sí, porque además de toda esta gente tan importante en cuanto a sus nombres y a su palmarés, pues acude mucha gente a participar pues por gusto, por placer y porque le atrae la prueba, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que en Llodio, en el mundo del campeonato estatal de cross, pues hay dos pruebas IAAF, que son Sevilla y Atapuerca, y después hay otras pruebas incluidas en el calendario europeo, que son Soria y Llodio. Entonces hacemos honor a esa distinción, a esa inclusión en ese campeonato. También es una prueba que sirve de referencia para la selección de los atletas que compondrán los equipos españoles que irán al Campeonato de Europa de Cross, que se celebrará el mes de diciembre en Portugal. Con lo cual, Llodio tiene una posición y una calidad técnica en su circuito y unas características que lo hacen muy interesante, pues para que haya gente que tenga mucho interés en venir a Llodio. El circuito que, por lo que veo aquí en la nota que me acaban de traer, no presenta novedades respecto al del año anterior, ¿no? No, es un circuito que efectivamente mantiene las señas de lo que ha sido el circuito en el campo de Yacuri, a excepción hecha de cuando hubo obras en la pista en el año 2008. Es un circuito muy técnico, es un circuito exigente, es un circuito que saca lo mejor de los atletas que tienen características de competición en el mundo del cross. Y estamos muy contentos con ese circuito. Es un circuito que tiene todos sus servicios al lado de él, las duchas, las tribunas, los servicios para los atletas, para el público. O sea que en ese sentido yo creo que es difícil mejorar las características que tiene el circuito de Llodio. Bueno, un circuito de Llodio que se llena, independientemente del tiempo, si es bueno o si es malo, aunque esto del tiempo bueno o malo depende de qué cara o cómo se mire, ¿no? Bueno, la verdad es que a nadie le apetece que caigan chuzos de punta o que nieve. Recordamos algún año incluso que llegó a nevar, ¿eh? Y la verdad es que se puso muy difícil. Bueno, este año va a hacer frío. Parece que sí, esperemos que no caigan chuzos de punta y que no se ponga el circuito demasiado resbaladizo, ¿no? Porque si no, bueno, se embarra demasiado y se hace más complicado para los atletas, ¿verdad? Hombre, baste como prueba que, por ejemplo, en el año 2008 fue un circuito durísimo por el barro y por la lluvia y también un poquito por la baja temperatura. Yo recuerdo el año pasado que la foto elegida para el cartel del Cos de Llodio fue precisamente Alemayehu Besabe, que se cayó y el hombre pues estaba pues con su indumentaria cubierta de barro. Eso fue el 2008. El 2009, sin embargo, cualquiera que recuerde ese cross y las campas de Llogoyó verá que fue una temperatura excelente, Sí, un sí, día sí. magnífico. La verdad es que Y desde luego para el espectáculo pues mucho más agradable. Bueno, veremos qué nos depara la meteorología. Con eso ya no sabes. podemos con, no, eso no podemos controlar. La verdad es que no se puede poner una gran carpa, eso no es viable. Por lo tanto, bueno, ahí seguro que además hay una gran afición al cross, como tú bien sabes, ya no solo en la comarca, porque el atractivo de la prueba, pues en fin, viene gente de muchísimos lugares, de muchísimos sitios, aparte de en fin, familiares y bueno, toda esa cantidad de atletas. ¿Cuántos tenéis previsto, más o menos? ¿Ahí da algún dato? Pues el campo el periodo de inscripción todavía está abierto. Las previsiones que manejamos en línea con los últimos años es que al menos 1.000 atletas se acerquen a las campas de Yacurí. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en que compañeros nuestros y equipos nuestros de las comunidades vecinas vengan a Llodio. Hemos hablado con ellos, les hemos dado facilidades para que vengan. Y entonces esperamos que la afluencia sea importante. Contamos también, lógicamente, con nuestros compañeros de Euskadi. Y bueno, y después pues ya todo el mundo que quiera venir a participar en el cross, pues es un cross abierto, evidentemente. ¿Habrá televisión? Ahí sí, será retransmitido por Euskal Telebista. Y en virtud de los acuerdos a nivel estatal en el circuito de cross, esperamos, prevemos que esté también, que lo dé también Teledeporte, pero desde luego ETV sí, traerá sus cámaras y sus equipos a Yacuri para retransmitir la prueba. Sabemos que la imagen es importante en este mundo en el que vivimos y que bueno, que al final la televisión aparezca ahí en escena, pues también es importante para cualquier prueba y en este caso para el Cross Internacional de Llodio. Pues esperemos, Luis Ángel, que el tiempo no sea Bueno, que sea lo mejor posible. sí es lo mejor posible disfrutar al público y los atletas podrán ya hacer una carrera más técnica y si es un circuito embarrado, pues exigirá lo mejor de los atletas en cuanto a su fuerza y a sus condiciones físicas y su técnica de cross y el público pues lamentablemente pues tendrá que abrigarse más. Sí, pero disfrutará sin duda Seguro. también en este Cross Internacional de Llodio desde las 10 de la mañana. Pues durante toda la mañana podrán, en fin, contemplar a los atletas, verles participar y bueno, ver también, notar seguramente el esfuerzo que van a tener que hacer para terminar el recorrido dependiendo de cómo esté, de cómo se encuentre, de cómo la meteorología lo castigue o no. Así es. Cross Internacional Valle de Llodio desde las 10 de la mañana. Ya lo saben, este día 28, domingo, no se lo pierdan. Luis Ángel del Río, presidente del Club de Atletismo del Audio, muchísimas gracias por venir. Mucha suerte y a seguir pues muchos años ahí con este. Ya llevan 27, o sea que Eso bueno. es. Cogeremos impulso para la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.